Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidad a la hora del café, con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café, el único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Bienvenidos. Saludos amigas, amigos oyentes, bienvenidos a escuchar su programa Identidad a la Hora del Café. Hoy es jueves 27 de agosto del 2015 y a partir de este instante iniciamos con la revisión de las noticias culturales más importantes de las últimas horas. Somos Identidad a la Hora del Café en su emisión número 159. Identidad a la Hora del Café presenta los titulares de esta emisión. Los Liverpool Legends realizarán un tributo a The Beatles en Ecuador. Este 29 de agosto se realizará el taller denominado La Técnica de Grabado en el Museo de la Ciudad. Mañana a las 20 horas se presentará el grupo de hip hop ecuatoriano 38 que no juega en la Asociación Humboldt. La Semana de Cine Argentino continúa en la Sala Alfredo Pareja Discaseco de la Casa de la Cultura. En el ámbito internacional, Javier Marías abrirá la 15ª edición del Festival de Literatura de Berlín. Estos, entre otros temas, en Identidad a la Hora del Café. Enseguida, el desarrollo de las noticias culturales que usted necesita saber en Identidad a la Hora del Café. Liverpool Legends, la banda estadounidense de tributo a The Beatles, visitará Ecuador a inicios de septiembre para ofrecer dos conciertos en Guayaquil y uno en Quito, en los que repasarán los éxitos de la legendaria agrupación británica. Son la mejor banda de representación de los Beatles que ha visto en mi vida, dijo Louis Harrison, manager del grupo y hermana del extinto guitarrista George Harrison. La banda está formada por cuatro músicos y actores que interpretan los temas más exitosos de The Beatles en compañía de un performance escénico que busca revivir los momentos más icónicos de los cuatro de Liverpool. La agrupación hace un recorrido a través de toda la carrera musical de los The Beatles con atención en los detalles musicales, vestuarios, instrumentos, vintage, efectos especiales e incluso con un gran parecido físico a los cantantes originales. Liverpool Legends presentará el show con el que ha recorrido el mundo el 2 y el 3 de septiembre en Guayaquil, en el Teatro Centro de Arte, y en Quito el 4 de septiembre en el Teatro Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este 29 de agosto, a partir de las 10 de la mañana, se realizará el evento Anime Teatro Gore 2015 en el Teatro de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura, en Quito. Habrá presentación de videos de anime o dibujos japoneses en pantalla gigante, exposiciones fotográficas, karaoke con música de series animadas y pop nipón, y una feria de comida japonesa. La Semana de Cine Argentino Contemporáneo arrancó en la Sala Alfredo Pareja Discaseco de la Casa de la Cultura. Las funciones continuarán hasta el 30 de agosto. La muestra abrió con la galardonada cinta El Escarabajo de Oro. Más detalles nos tiene Osvaldo Mantilla. Con una sala completamente llena de cinéfilos, arrancó la Semana del Cine Argentino Contemporáneo en la Sala Alfredo Pareja de la Casa de la Cultura. La muestra abrió con la galardonada cinta El Escarabajo de Oro, basada en el cuento homónimo de Edgar Allan Poe, y en La Isla del Tesoro de Roberto Louis Stevenson. Vilma Granda, directora de la Cinemateca Nacional, dio la bienvenida al público que copó las instalaciones de la sala. Esta semana tendremos oportunidad de visionar 6 largometrajes de jóvenes directores con propuestas arriesgadas del circuito independiente y que han sido galardonadas con premios y reconocimientos en varios festivales como Bacici, Mar del Plata, Cannes, Rotterdam, Berlín, entre otros. Inauguramos con la comedia El Escarabajo de Oro del argentino Alejo Mojigliansky y de la sueca Fia Stina Strandlund. Esta es una producción del 2014 y dura 100 minutos. Está basada en el cuento homónimo de Edgar Allan Poe y en La Isla del Tesoro de Robert Louis Stevenson. Por su parte, Alberto Álvarez, embajador de Argentina en Ecuador, felicitó a los organizadores y a la Casa de la Cultura por su apoyo a la difusión de las películas argentinas, de la cual dijo ha sido merecedores de varios premios internacionales. Escuchemos parte de su intervención. Argentina, como ustedes saben, ha sido nominada varias veces al Oscar a la mejor película extranjera y ha sido merecedora del premio en dos ocasiones, con La Historia Oficial en 1986 y en 2010 con El Secreto de sus Ojos. Entre los filmes que se proyectarán está La Vida Después, de Franco Verdoye y Pablo Bardín, que cuenta la historia de un matrimonio cuando decide separarse. Los cuentos fantásticos de Julio Cortázar son recreados en el divertido collage cinematográfico Historias de Cronopios y de Famas, de Julio Ludeña. El Cruce de los Andes, entre otros, son los filmes que se proyectarán durante la Semana del Cine Argentino. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. Este 29 de agosto, a partir de las 10 de la mañana, se realizará el taller denominado La Técnica del Grabado en el Museo de la Ciudad en Quito. Los asistentes aprenderán las bases de la técnica del grabado. Podrá explotar su creatividad y realizar sus propias impresiones utilizando materiales reciclados. El objetivo de este evento es lograr que los participantes comprendan las habilidades y herramientas que utilizan reconocidos artistas clásicos y contemporáneos para elaborar sus creaciones en grabado. Varios talleres para el personal de archivos históricos organizó el Ministerio de Cultura. Más detalles nos tiene Patricia Robalino. En la ciudad de Cuenca, el viernes de la semana pasada, se desarrolló el taller de participación y capacitación sobre el levantamiento de información con miras al censo de archivos históricos que se cumplirá en el presente año en el país y fue organizado por la Dirección de Archivos Históricos del Ministerio de Cultura y Patrimonio. Daniel González, analista encargado de este archivo, nos hace un recuento de lo que se trata. El Ministerio de Cultura está realizando, la Dirección de Archivos está realizando el censo y catastro de archivos a nivel nacional, de archivos históricos a nivel nacional. Y por esta razón se realizaron varios talleres en distintas ciudades, en Quito, Puerto Viejo, Riobamba y Cuenca, con archivos históricos de las distintas provincias, para actualizar el catastro, es decir, tener un listado depurado de todos los archivos históricos en cuanto a la documentación que tienen estos archivos históricos, el estado de conservación y demás aspectos de estos repositorios. También se ha realizado en estos talleres una consulta a todos los administradores de estos repositorios documentales sobre políticas y el Sistema Nacional de Archivos Históricos que está construyendo ahorita el Ministerio de Cultura. El taller contó con la participación de las y los responsables de archivos históricos de las provincias de Azuay, Loja, Cañar y Zamora Chinchipe. La jornada de trabajo se desarrolló en el Centro de Convenciones Mall de Río Salón, Yanuncay 2. En la primera parte, Pedro Navas, director de archivos históricos del Ministerio de Cultura y Patrimonio, expuso sobre la encuesta Catastro 2011, y Mateo Manfretti, del Ministerio Coordinador de Conocimiento y Talento Humano, se refirió al Censo de Archivos Históricos 2015. Luego de lo cual, los participantes conocieron y analizaron la ficha multicriterio para el censo y reglamento de archivos con su aplicación por medio de trabajo en grupos. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalín. Mañana. mañana a las 20 horas se presentará el grupo de hip hop ecuatoriano 38 que nos juega en la Asociación Humboldt en Quito. La agrupación se caracteriza por fusionar ritmos de la música tradicional del país, como el San Juanito y el pasillo, con el hip hop. Sus letras hablan de la actualidad social y política del Ecuador y Latinoamérica. El grupo editó en el 2005 su único disco de estudio titulado Motel. Dos series fotográficas que exploran una composición visual similar serán presentadas hoy en el Centro Cultural de la PUCE y en las salas de Eduardo Kirchman y Osvaldo Guayasamín de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Se trata de UX Stories en la PUCE y habitáculos visuales en la Casa de la Cultura, que han sido elaboradas por el fotógrafo Raúl Yepes Collantes, más conocido como Yepo, con temáticas diferentes pero con similares estrategias compositivas, mientras en una se enfrenta el paisaje natural o rural con el paisaje urbano, en la otra el cuerpo como habitáculo del ser se conecta con sus otras pieles, la arquitectura y el mundo, expresó el autor. La serie UX Stories es un compendio de imágenes tomadas en un reciente viaje al Reino Unido. Se exhibirán 30 grandes módulos fotográficos compuestos, cada uno de 4 imágenes libres de manipulación, que han sido colocadas verticalmente una obra sobre la otra, con un sentido implícito. Están escuchando Identidad a la hora del café. El evento del día con los protagonistas que hacen noticia en Identidad a la hora del café. Queremos darles una noticia. La próxima semana, específicamente el viernes 4 de septiembre, a las 19 horas en el aula Benjamín Carrión, se presentará los trabajos discográficos del grupo Villamauta de la ciudad de Ibarra. Están con nosotros Giovanni Chico, Zairi Villa y Wilson Villa, a quienes les agradecemos por haber aceptado esta invitación. Bienvenido, Giovanni. Si nos gustaría que nos comente algo del grupo, cómo nace el grupo Villamauta. Bueno, primeramente, reiterando la invitación para el día 4 de septiembre. Y el grupo nació en el 2005. El grupo nació con ganas, con gente muy joven y ganas de hacer un buen estilo de música. Lo estamos logrando, estamos llegando cada vez más alto y superándonos musicalmente también. ¿Cómo definir el estilo de música que ustedes hacen, Giovanni? Es un estilo en sí latinoamericano. No podemos decir lo que es folclórico en sí, porque no utilizamos solamente los instrumentos folclóricos. Fusionamos con el saxofón, fusionamos con la guitarra eléctrica. La gente le gustaría saber cómo distinguir el tema del folclor con lo latinoamericano. ¿Qué es lo uno y qué es lo otro? En lo latinoamericano es la combinación de muchos ritmos, en la cumbia, el huayno, que es algo peruano, la saya, que es muy folclórica. En sí nosotros no nos centramos solamente a ritmos folclóricos, sino a muchos ritmos, a una variedad en sí de ritmos. Zairi, cuando conformaron este grupo más o menos en el 2005, ¿cómo se lograron reunir y cómo lograron unificar criterios e inclusive seleccionar los instrumentos que iban a tocar? Creo que fue una decisión unánime de todos, ¿no? Esto era un proyecto de visión familiar, ¿no? Queríamos hacer algo desde la perspectiva de nosotros como familia, porque estamos compuestos de mi padre, mi hermano, mi persona, y poco a poco se fue integrando según lo que requería el grupo, ¿no? Si queríamos un saxofón, si queríamos una batería, un bajo. Y la mayoría de personas que se fueron uniendo eran compañeros que ya habíamos trabajado anteriormente en la música, ¿no? Uh-huh. Y grandes músicos igual a nivel de Imbabura. Grandes músicos y todos ellos haciendo solamente esta música latinoamericana, Zairi. No, quizás de ahí veníamos cada uno desde su inclinación musical, ¿no? Algunos compartían lo que es específicamente el folclore netamente ecuatoriano, otros venían de hacer baladas, otros, por ejemplo, yo venía haciendo algunos géneros, ¿cómo le digo? Un poco madres de la música, ¿no? Venía de hacer reggae, blues, Y eso fue lo genial, ¿no? Venir a unir todas estas inclinaciones personales, a transformarlas acá, ¿no? Al grupo. Wilson, ¿se puede decir que Villamauta tiene referentes musicales para poder hacer el trabajo que ustedes están haciendo ahora? Hoy sí, con los jóvenes que estamos trabajando, pues lo puedo decir que sí, hemos hecho de esto. En mi caso, yo vengo trabajando desde muchos años atrás con varios grupos. He tenido la fortuna de crear muchos grupos. De que esos grupos que he creado, pues hoy en sí esté siendo parte de lo que son el folclore nacional y latinoamericano también. Entonces, hoy con Villamauta para mí ha sido un sueño hecho realidad. Hoy estoy trabajando con mis hijos y con parte de estos amigos que he logrado unificar para hacer Villamauta. ¿Qué ha pasado con esos grupos que menciona usted hace pocos instantes en cuanto a la formación de artistas, ya sea de la localidad o a nivel provincial? ¿Dónde están? Ellos están trabajando. Puedo nombrar, si viene al caso, uno. Por ejemplo, Villamarca estuvo acá, yo sé que acá en la Casa de Cultura mostrando su trabajo. Yo fui fundador y creador de ese grupo. Y así, herencias que lamentablemente se desapareció porque muchos de los integrantes viajaron a Europa, emigraron. Pero seguimos nosotros haciendo en el afán de crear canciones, de crear grupos. Y en este caso creo que es el que me quedaré hasta el final porque son parte de mi vida. Wilson, ¿han tenido ustedes la posibilidad de salir del país? Sí, hemos hecho unas giras, tuvimos la oportunidad de ir a un festival mundial del folclore en Chile, estuvimos en Lima, para Colombia salimos constantemente a presentaciones, y acá en el país que hemos tenido la fortuna de recorrerlo todo el país en realidad con la música. En cuanto a las creaciones que ustedes trabajan en estas dos producciones, ¿quién es el creador de las canciones? ¿Cómo hacen para la musicalización? ¿Cuánto les lleva en trabajo? Bueno, en sí no podría marcar un tiempo, depende la facilidad o la dificultad que nosotros queramos poner en una canción, ¿no? La musicalización la hacemos todos, creo que todos aportamos con un granito de arena para tratar de que una canción sea toda una obra. Uh-huh. En sí, ¿qué significa Villamauta, Giovanni? Villamauta es villa, viene de casa, mauta de sabiduría, es como la casa de sabiduría. ¿Cómo se logró un consenso para tener el nombre de Villamauta, este grupo? Creo que eso lo puede explicar mejor Wilson. Bueno, Wilson, sí, nosotros en parte de lo que estamos diciendo, de que es la casa de la sabiduría, bueno, es por los años de trabajo que yo he venido desempeñando, como dije hace un momento, la entrevista con varios grupos, y entonces les había sugerido este nombre por la forma, por el cuerpo que da realmente a lo vivido, ¿no? Entonces todos estuvieron de acuerdo y quedamos en que se llame Villamauta. Nos gustaría que nos hable de estas dos producciones que se va a presentar el día 4 de septiembre. ¿Qué trabajos contienen estos dos discos, entre otras cosas? Bueno, en cada uno de los discos que vamos a presentar este viernes 4, existen 12, 13 temas, de los cuales, por ejemplo, hablo en el primero, que es Villamauta Sin Límites. Tenemos un corte ranchero, que es el primer disco, que es de Estrella Predilecta. Uh-huh. El segundo dice ¿Dónde estarás, corazón?, que es un huaynito peruano. Y el San Juan Blues, que es algo tradicional que celebramos el Inti Raymi cada 23 de junio acá en nuestro país, es una creación de Zairi Villa y Camilo Quiñones, que también fue parte del grupo. El Loco de Amor, que es un ritmo, un son que está creado por mi persona. Uh-huh. Otro tan conocido como es Yo Vengo a Ofrecer Mi Corazón, que es a nivel latinoamericano. No Te Vayas Carnaval, que también es un corte latinoamericano. Son, obviamente, estos que estoy mencionando ahorita son cover. Yo Pagaré Si Te Pierdo. María, que es una balada folk, escrita por mi persona también y arreglada por los compañeros Villamauta. Duele, Sinchi, que es un tradicional del oriente ecuatoriano, que lo hemos recogido para esta vez, y un preludio, decimos, un corte de guitarra de parte de Zairi Villa, y una canción boliviana que es Nostalgia, que hoy está pegando muy fuerte. Ese es el uno. El uno, sí. Bueno, yo para el dos quisiera que explique un poquito a mi hijo Zairi, que fue la persona que grabó también este disco, ¿no? Este disco hemos querido un poco integrar lo que es esta indagación de la música ecuatoriana, ¿no? Hemos querido retomar cortes de la música nacional, como el Cabañal, Ya te esperaré, ¿no? Son temas tradicionales que a la gente le encantan escuchar, y por lo general siempre está acostumbrada a escuchar con tríos o dúos, pero hoy lo hemos querido retomar. También tenemos baladas, un poco de trabajo, y hay una canción que se llama Caminando entre nubes, de la cual colaboró el maestro David West, metió un poco de guitarras, arreglos, también ritmos tradicionales como el Inti Raymi, el San Juanes, un corte de San Juanes mix que tenemos igual, retomados antiguos, ¿no? Las sayas. Y esto, lo importante de esta producción, que fue grabada por nosotros, producida y masterizada por nosotros, el diseño igual, todo lo producimos nosotros. En buena hora. Ajá. ¿Qué tan fácil es hacer rancheras, sanjuanitos, huaynos, sayas bolivianas y baladas, conjugar en un show, Wilson? No es tan fácil cuando uno se lo siente cada uno de estos ritmos, ¿no? Porque no es ajeno a nosotros, somos Latinoamérica, es una sola, nos envuelve un mismo idioma. Entonces es muy fácil coger un guainito, es muy fácil coger un son, es muy fácil para nosotros una ranchera y adaptarla a nuestro grupo. Nada más queda un poco de repaso y buena voluntad, como se dice. Para finalizar, sí nos gustaría que hagan la respectiva invitación y de paso nos dejen escuchando otra canción. Bueno, sí, a esta linda gente de la capital, de mi parte, de quienes habla Wilson Villa, el director de Villamauta, esperarles. Realmente para nosotros es un sueño hecho realidad llegar acá a la capital. Hemos tenido la suerte de estar en algunos sectores de acá, pero no realmente haciendo un concierto de Villamauta. Es que les esperamos, queremos fusionar su anhelo de escucharnos y nuestra gran voluntad de expresarles en cada una de las canciones lo que traemos dentro. Muchas gracias, la invitación está hecha. Agradecemos la presencia de Giovanni Chico, Zairi Villa, Wilson Villa. La cultura de Latinoamérica y el mundo a través de la radio. En Identidad, a la hora del café. El escritor español Javier Marías, premio Rómulo Gallegos 1995 y miembro de la Real Academia Española, será el encargado de inaugurar la 15ª edición del Festival de Literatura de Berlín, que se celebrará del 9 al 19 de septiembre en la capital alemana. Según comentó el director del festival, Ulrich Schneider, Marías presentará su nueva obra Así es lo malo. El evento atraerá a 200 autores de más de 50 países, como el estadounidense Michael Cunningham, premio Pulitzer 1999 por Las horas, el chileno Jorge Edwards, el chino Liao Yu, premio Nobel nigeriano Huelo Soyinka, y la artista y escritora bielorrusa Marina Napruskina. Buenos Aires. La Bienal Internacional del Libro de Río de Janeiro 2015 se realizará del 3 al 13 de septiembre próximo en esa ciudad brasileña. Tendrá por primera vez en su historia a la Argentina como país homenajeada. Una delegación de 15 escritores de varias regiones argentinas participarán de lecturas, charlas y mesas redondas, así como exposiciones que representarán a la cultura y tradiciones de su país. También se hará presente la música con dos conciertos de tango, uno a cargo de Ariel Art Quintero, en homenaje al recordado tanguero franco-argentino Carlos Gardel, y otro a cargo del grupo Escaladrum, en memoria del reconocido compositor argentino Astor Piazzolla, ambos acompañados por la pareja de bailarines de Buenos Aires, Estefanía Brenda Becker y Pedro Benavente. Como de la familia es la tercera novela de Paolo Giordano, joven escritor italiano que alcanzó la fama en el 2008, con su ópera prima La soledad de los números primos. Tenemos un informe con Radio France. Más de 7 millones de ejemplares ha vendido alrededor del mundo la novela La soledad de los números primos del escritor italiano Paolo Giordano. Desde el 2008, cuando las librerías la pusieron a disposición del público, se convirtió en un fenómeno editorial sin precedentes. Fue galardonada con destacados premios como El Campielo, Ópera Prima y El Estrega. La soledad de los números primos era su primera novela, pero este joven escritor no se dejó abrumar por el éxito ni por las presiones de las editoriales. Así que decidió ir con paso lento y desde entonces solo ha publicado dos novelas más. El Cuerpo Humano, en 2013, y Como de la Familia, que se lanzó recientemente. RFI habló con él sobre esta nueva historia, intensa e íntima, sobre una joven pareja con un pequeño hijo que ve tambalear su felicidad, su relación y hasta su amor por la pérdida de la señora A, una mujer mayor, sencilla, discreta, pero con un carácter suficientemente sólido como para convertirse en el pilar de la familia. La historia de Como de la Familia es una historia de verdad en muchas partes, porque tenía veramente una señora A en mi vida hasta como 3 o 4 años antes, y esta persona estaba en mi casa casi todos los días y ayudaba a mí y mi mujer y con los niños, y ella cayó enferma, y desde el rato que ella cayó enferma muchas cosas cambiaron. Y entonces, después que esta persona se murió, empecé a escribir la historia. En nuestra vida, en la vida de Nora, Emanuel y Mía, que por aquel entonces parecía revolucionarse a diario y se tambaleaba peligrosamente al viento como una planta joven, la señora A era un elemento fijo, un refugio, un árbol viejo de tronco tan ancho que no había forma de rodearlo con 3 pares de brazos. Así describe Giordano a la señora A en un pasaje de su novela. Es la primera vez que la literatura me parece realmente tener como una utilidad para mí. Entonces es realmente como un homenaje a esa persona y a la importancia que ella tenía en casa y para mí. Justamente por eso la novela está escrita en primera persona, por un narrador que evidentemente se parece bastante al escritor de carne y hueso. Y aunque la anécdota de la que partió esta historia salió de la vida personal del escritor, él asegura que en estos tiempos y para las familias de las generaciones actuales se hace necesaria la presencia de una figura como la de la señora A. En muchas familias los dos padres trabajan todo el día y entonces es difícil con los niños manejar toda la vida cotidiana, pero como dice el título, es como de la familia, entonces es el pilar que todos buscan. Ella es como un centro para toda la familia, siempre buscamos a alguien así. Es así como la señora A se convierte en un personaje literario conmovedor e inolvidable, aunque sin un nombre definido, algo que Giordano explica por un rasgo tradicional de las típicas familias italianas. Le llamamos como la tata en italiano, como la persona que está con un niño desde muy pequeño. Pero esa señora es un poquito más que solamente una tata. Y por eso yo nunca la llamo la tata en el libro. Es también la persona que se ocupa de todas las cosas en la casa. Y por eso decidí de llamarla simplemente la señora A, porque una definición sería menos de lo que ella realmente es. Con esta novela, Giordano confirma su virtuosismo como narrador y su maestría con la pluma para ahondar en los asuntos del afecto, dejando al descubierto las luces y sombras de cada uno de los personajes. Así, Como de la Familia se convierte en un libro imperdible, que abre también una reflexión sobre la precariedad y la profundidad de los lazos amorosos en la actualidad.